Volamos a Estados Unidos para recordar el trabajo de Dan Byrd and a Homemade Scene, el proyecto del guitarrista y cantante de Georgia Satélites. Es un trabajo de 2014 y que cerraba con este temazo, Hell's a Poppin. We'll be right back. up shop is a buck and a half. Governor Wallace's framed photograph. Man in the corner, he's shaking the floor. We're trying to keep the cops out the front door. Here's a pop in Alabama. Out where the buses go on. There's me driving like Steel Jackhammer. She goes, come on, boy, get your soul. Seguimos en Estados Unidos, esta vez con un trío de California llamado Supersonic Blood Machine y con el último larga duración de 2022, Boot Nation, y con el noveno corte que cuenta con la colaboración de la guitarrista Anna Popovich. Esto es Do It Again. Regresamos a la península y nos quedamos en Jerez de la Frontera para estrenar el nuevo trabajo de Nacho Salmerón, Blues Therapy. Y lo vamos a hacer con su quinto corte, No Matter What. trouble seems to be my middle name. You know I like to stay in the shadows, make a move and you know it's gonna hurt. No, no, no, no matter what. Estrenamos el nuevo trabajo del guitarrista americano Vinnie Moore, titulado Double Exposure, y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco. Esto es Vertical Horizon. We'll be right back. Desde Zaragoza nos llegan The Clitus Band y su último LP de 2021, Maleza. Vamos a poner su segundo corte, un pedazo de tema que se llama Anónimo Campeón. Ya tenemos aquí en el estudio a Ana Martín y a Enrique, que han venido para darnos la agenda cultural de este mes de febrero. Ana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espérate un segundito, ya me entra la risa, espérate, Robert. ¿Qué mírale? A ver, di algo. Estamos aquí, estamos en ¡Ay, espérate! Ahí mejor, ¿no, Robert? Muy bien. Perfecto. Eso, que estamos encantados, Robert, de estar un mes más aquí contigo. Perfecto, yo lo agradezco que estéis aquí ante toda, aunque llueva, ante todas las adversidades. Aunque truene, aunque ahí, nieve, aquí estamos, Robert. Bueno, pues cuéntanos, Ana, ¿qué nos trae este mes de febrero? Eso, pues mira, el mes de febrero ya lo empezamos el jueves 2, no sé si ponerte a prueba o no, nada más empezar, ya. Uy. O no, oye. El jueves 2 ya emitimos de este mes el primer report y es del rock argentino, Robert. Un tributo, un homenaje en Clamores, que ya sabes que es nuestra segunda casa. Sí. Ahí estuvimos haciendo... Bueno, yo empiezo a pensar que es la primera. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya todos los meses, si podemos, siempre estaremos ahí porque nos gusta. Tenemos muchos amigos, músicos y demás, pero además es que es muy bonito el show, el espectáculo. Sí, suelen hacer cosas muy bonitas. Cada uno le da su toque, ¿sabes? Y es como muy bonito. Y en el caso del rock argentino, era un homenaje a Calamaro, a los Rodríguez y a los Abuelos de la Nada. Entonces al principio decían, uy, Calamaro, sí, aquí, por lo menos en España, Calamaro, yo creo que prácticamente todo el mundo lo conocemos, Robert. Sí. Los Rodríguez también, de los 90, sí, sí, sí. Formado parte de nuestra banda sonora. Pero luego, ¿qué? ¿Los Abuelos de la Nada? ¿Qué? Si te pregunto por ello... Pues casi... Pues como que... Casi mejor cuéntanoslo tú. Mejor Los Hijos del Rock and Roll, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los Abuelos de la Nada, es que, fíjate, con uno de los chicos, de los músicos, con Milton Castillo, estuvimos hablando precisamente de eso. Dice, Los Abuelos de la Nada. Allí en Latinoamérica son muy conocidos, pero yo creo que aquí en España no tanto. Y es el grupo en el que empezó Calamaro, precisamente, también con Miguel Abuelo y demás. Y tiene una canción, por ejemplo, que es Mil Horas. Y es muy bonita. Había gente de allí que se notaba que eran argentinos y autóctonos, que daban todo ahí en la canción y tal. Pero aquí en España como que Los Abuelos de la Nada, como que nada, ¿verdad? Que... Pero sin embargo está muy bonito el reportaje, Robert. Lo metimos el jueves 2 y es eso, un tributo al rock argentino con, pues eso, con Calamaro, con los Rodríguez, con los Abuelos de la Nada, mírale. ¿Y para el día 9? Y para el día 9 ya lo hemos anunciado, pero ya no te lo voy a preguntar para no dejarte mal. Lo hemos anunciado que vamos a meter una obra de teatro, Robert. Vamos a cambiar un poquito, ya sabes que somos apasionados de la música, nos encanta la música, pero de vez en cuando nos gusta pasearnos por, pues eso, por un tablao, por una obra de teatro, por un... En este caso, hemos ido a uno que conocemos que es Soho Teatro. Soho Laboratorio Teatral, Soho Teatro, y es un teatro chiquitito, pero como con mucho encanto, ¿sabes? Es así muy... Entonces, una de las obras que tienen ahora en cartel se llama Llenas, y entonces eso, mira, hay muchas llenas en la vida real, Robert, hay muchas llenas. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿qué te voy a decir a ti que tú no sepas? No, yo gracias a Dios cogí una muy buena, ¿eh? Sí, ¿no? Una llena buena. Esto va, fíjate, es de una obra de teatro, están como lo que representan es gente que se está intentando iniciar, como una compañía, entonces ahí ya se ve, pues eso, el director, el que va de divo, el que va de... Como hay mucha lucha de egos, mucha zancadilla, mucho jiji, mucho jaja, pero cuando te descuides verás. Y eso, todo eso lo hacen en la obra. Entonces, como está curiosa, lo definen como una tragicomedia gamberra. Si es gamberro, Robert, a ti también te va a gustar. Exactamente. Y si es comedia, más. Y si es comedia, comedia, más todavía. Eso es. Siempre nos viene bien. La verdad es que estuvo muy bien. Después de toda la semana. Es una obra de Dorian Soho, que es de allí, sí, del teatro y demás. Y la verdad es que es, no sé, por lo menos para desconectar durante esos minutos, yo creo que viene muy bien. Sí, siempre y viene bien. Es eso, sacar, no sé, como la parte más... Es que es... Bueno, mejor que lo veáis, mejor lo vamos a dejar para los jueves, porque ahí va a decir alguna cosita, pero no quiero desvelar mucho más. Simplemente eso, gente que se está iniciando y que te sonríe mucho, pero cuando te descuidas... ¡Ay, amigo! Hay que tener cuidado con las llenas. ¿Esto lo han representado ya en otra ciudad? Sí. Te suena a ti la obra, ¿no? Sí. Y ahora está en Madrid, está en Soho Teatro, y lo vamos a sacar en Surcando Madrid este jueves, el jueves 9. Vale. Y para el 16, cuéntanos. ¡Ay, amigo! Ahora vamos a ir de rincón en rincón. Mira, el 16 vamos a estar... ¿Te suena el Rincón de la Rodríguez? Me suena un montón. Cerca de Avenida de América, sí, sí, sí, sí. En Corazón de María, sí, sí, sí. Pues es un sitio, es como pues muy de flamenquito, de copla, de tal. Y uno de los días estuvo un amigo nuestro que se llama Víctor Díaz, no sé si le conoces. No, Víctor Díaz no. Lleva toda la vida en los escenarios, se ha dedicado a musicales. Ahora, por ejemplo, está en Charlie, la fábrica de chocolate. Sí. Pero aparte es que tiene un vozarrón el tío, bueno, que es tenor. O sea, que imagínate, o sea, no hace falta ni que se ponga... De hecho, a veces se lo quita y no sabemos si se ha quitado el micro o lo tiene, porque es que es exactamente la misma voz. Es un fenómeno, Víctor, es un fenómeno. Y dio un concierto ahí, en el Rincón de la Rodríguez, y hizo, pues eso, hizo lo mismo, te canta, o sea, es que es una maravilla. Tú que te gusta la música, Robert, ese te canta un bolero, o te canta una balada, o te canta algo de musical, es que le da lo mismo, en inglés, en francés, él se atreve con todo. Y siempre que podemos vamos a verle. Y estuvimos con él en el Rincón de la Rodríguez, y bueno, había gente de musicales, había gente de los Puentes de Madison, que también está ahora en cartel en Madrid, había pues hasta un mago, tú dime. Joder, había de todo, ¿eh? Fíjate, lo que da de ese un rincón, hijo. Sí, un sí, rincón sí, y... sí. Y suelen aparte... tener toda esta actividad a menudo. Tienen bastante, pero yo creo que el día ese triunfamos, ¿eh? Ya hay hasta madre magos, truco, bueno. Pues muy bien. Y eso lo vamos a meter el jueves 16. ¿Y con qué cerramos para el 23? Hoy, con otro rincón. ¿Otro rincón? Hoy. El Rincón del Arte Nuevo. ¿Te suena también? No. En la calle Segovia. No. Pues es un sitio, como es, lleva 44 años en Madrid, y es un sitio como muy emblemático porque es muy chiquitito, es un rincón, pero rincón, rincón. De hecho, estaban, yo creo que cabían el guitarrista, tal, era un rinconcito, pero ahí ha estado Antonio Vega, ha estado Enrique Urquijo, ha estado Diego Vasallo, han estado como mucha gente, es un ambiente muy íntimo. El Petit Comité. Exacto. Está entre la Plaza Mayor, la Latina, es en la calle Segovia, cerca del viaducto y demás, y es como un sitio con mucho encanto. Entonces hay un chico que conocemos, que es de Murcia, de Cartagena, dice, si alguna vez voy a Madrid, voy al Rincón del Arte Nuevo. Y vino y dio un concierto, se llama Encantador de Serpientes, bueno, se llama Juanma, pero su nombre artístico es Encantador de Serpientes, y ha sacado un disco en solitario ahora que le ha producido Santi Campillo. Ah, muy bien. El ex guitarrista de Mecla. Exacto, exacto. Murciano también. Exacto, de Cartagena, murciano, murcianico, murcianico. Hacho. Hacho, mira. Exacto, exacto. Y vinieron, pues eso, aquí, estuvieron en el Rincón del Arte Nuevo, y además estuvimos con Santi Campillo, estuvimos con Juanma, estuvimos, además estaba también el hermano de Enrique Urquijo, estuvimos sí. con Javier Urquijo, y se creó como una atmósfera muy, muy bonita, Robert. ¿Tocó también Santi? Tocó Santi y cantó. Ah, muy bien. Y cantó. Y de hecho, es que bueno, no sé si adelantarlo, sí, sí. De hecho, le pedimos. Hay una cosa que, bueno, nuestra sintonía, ya sabes que es como. Nos han hecho muchas versiones, a guitarra, mandolina, piano, en swing. Y decimos, joder, tenemos aquí a Santi Campillo. Hijo mío, dice, tengo, sí, sí, ¿tiene la guitarra preparada? Sí, sí, aquí la tengo. Digo, uy, uy, uy, uy. Y nos hizo una versión, le escuchó la intro. Y nos ha hecho Santi una versión a piano. Ah, muy bien. Uy, a piano. Imagínate. Piano te ha quedado muy bien. Me ha quedado, fíjate, el gesto me ha quedado genial. Yo he hecho el gesto de la guitarra, pero yo he dicho piano así porque me ha puesto nerviosa, Enrique. Yo te voy a meter ya a ti. Toma. Yo si no le meto a él no me quedo contenta. Entonces, no, que va, pobrecito mío. No, a guitarra. A guitarra. El gesto me había quedado bien, ¿verdad, Robert? Totalmente. A guitarra, claro, imagínate tener a un guitarrista como él y nos lo hizo y aparte estuvo cantando y estuvo también tocando y estuvo... Fue un momento bonito y lo vamos a sacar el 23 de febrero en Surcando Madrid. Muy bien. Pues venga, vamos a hacer un resumen todos estos jueves. Empezamos por el 2, aunque ya está hecho. Eso pero es. Pero recuérdanoslo. Del rock argentino, un homenaje en clamores a Calamaro, a los Rodríguez y a los Abuelos de la Nada. Y el día 9... Eso me lo dices tú. ¡Ay, ay, Robert! Espera, espera. Tienes que procesar, ¿no? Totalmente. Tú vete al teatro, hijo, vete al exacto, teatro. Exacto, vamos a ver llenas. Eso, teatro con eso, a ver llenas. Las llenas. Luego tenemos el 16, el Rincón de la Fernanda. Oy, ¿cómo estamos hoy? De la Fernández, calla. De la Rodríguez. De la Rodríguez. Yo creo que nos tenemos que ir a tomar ¿ves? Algo ahora. Eso te pasa por preguntarme a mí. Madre mía, yo decía del piano, pero hijo, tú también. Estamos buenos, ¿eh? Yo creo que la lluvia nos ha afectado algo, totalmente, Robert. Estamos como que... Vamos, para que la gente le quede claro. Y no este cuadro que estamos haciendo. El día 2 hemos metido a los Rodríguez, Calamaro y los Abuelos de la Nada. Ahí está. El día 9, Soho Teatro y Las Llenas. El día 16, en el Rincón de la Rodríguez, Víctor Díaz en concierto. Y el día 23, yo ya no sé si decirlo sí, yo. Sí, no, dilo, el otro rincón, en el otro rincón. En el Rincón del Arte Nuevo, Encantador de Serpientes, Santi Campillo y todo lo que se vive allí. Perfecto, pues muchísimas gracias chicos, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Igualmente. Y lástima que yo lo haya dado la vuelta a todo. Es igual, ahora nos y nada, una pues os esperamos ya. Aquí el mes que viene con marzo. Eso también es. También espero que venga animadito. Eso es, bueno, seguro. Música tendremos seguro, Robert. Eso está fenomenal. Bueno, pues vamos a despedir a Ana y a Enrique y vamos a empezar con los conciertos para esta semana. En la Sala Robic el miércoles tendremos la Jam Session, en la Robic la Avenida Brasil número 3, el jueves Filetes de Ternura, el viernes Simbiosis más Bushido, el sábado Piolet y el domingo por la mañana Born Love. En la Sala Funhouse el miércoles está Mitch Polsak más de Cag Ligas, el viernes Perros Veganos, el sábado The Lizard y The Diesel 2, ojo con este concierto de The Lizard. En el Gruta 77, en Cuclillo 6, tendremos el viernes Iros Todos a Tomar por Culo. El sábado, The Rats más Generador más Raw and the Schoolboys más Wolf Toners. En la Nota Rock, en Calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes tendremos Esto No Es Serio y el sábado, Los Fishes. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, el sábado está Barrio Conflictivo y el domingo por la mañana, Speed. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el sábado está Niño, Muñeco y Cañón Jack. Buen concierto en la Sala Vicio. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Islas Británicas 2, el viernes está Nocturnia más Nathan Bloss más Sound on Broken Soils y el sábado Santuario. En la Sala Black Bourbon de León, en calle Puerta del Sol número 8, el jueves Suyan Session, el viernes As Life Burns Tiger Ace y el sábado Broken Legacy. En Cráter Rock City, en calle Benéfica número 10 en Puerto Llano, Ciudad Real, el sábado están nuestros amigos de Cableados más Pardaos. Atención con esta banda en Ashfield, Inglaterra. Ellos son The Virgin Marys y esto es uno de sus últimos sencillos de 2022. Esto es You Are Killer. Seguimos en Inglaterra, esta vez en Sheffield, para escuchar el último larga duración homónimo de 2021 de los Black Spider. Esto que suena a su sexto corte, esto es Good Chains. Regresamos a Madrid para escuchar el nuevo EP de Suena Jaleo. Es del año 2023, es decir, es recientito. Se titula Empezar de Cero. Y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco. Esto es Vuelo sin motor. Volamos hasta el norte de Irlanda para estrenar el último sencillo de Answer titulado Want You to Love Me. Behind the face, I just need to find a path that I can trace. I want you to love me like I'm a slave to your life, and I need you to love me just like a wave on the beach when Regresamos a Inglaterra para recordar a The Temperance Movement y su álbum A Deeper Cut de 2018. Este es el tema que abre el disco, esto es Couch in the Middle. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema Como un Samurái del disco Mientras nos queda aliento de 2022 de la banda Dinky Dau de Vitoria. Y ahora seguimos aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM. Nos vamos a ir hasta California para estrenar uno de los últimos sencillos de 2002 de Rival Sons. Esto es Nobody Want to Die. Nos quedamos en Estados Unidos, esta vez desde Georgia, y estrenamos el último sencillo de 2022 de Georgia Thunderbolts, y esto que suena es Living in the Muddy Waters. What's been going on in your world? Vámonos hasta Las Palmas de Gran Canaria para escuchar a una banda de lo que se denomina Our Rock Metódico. Vamos a hablar de los Hackers y este es su último sencillo de 2022 titulado Si te vas. Ahora sí que sí, nos vamos a las antípodas para escuchar a los australianos de Lazy y su álbum de 2018 Tropical Hazard y esto que suena a su cuarto corte titulado Hal Mas Blues. To purpose. She said the third time's a charm, we're gonna break this curse. Don't need silver and gold to win her back in the end. Yeah, a little blue diamond is a girl's best friend. Gonna wake the skipper, fire the girl. Yeah, ship the meat timber, drive the barrel around. Yeah, we've all been stuck in Jolly Roger's shoes. When the boy's in trouble with the half best blue, wake the skipper, fire the girl. Yeah, ship the meat timber, drive the barrel. Bueno, ya tenemos aquí a los chicos de Lobo Negro. Tenemos a Orlando, el cantante, Manuel bajista, José el guitarrista. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, chavales, ¿qué tal? Pues me alegro de veros por aquí. Vamos a ver, el disco que tenéis, lo hemos estado escuchando, lo hemos estado analizando. Analiza. Y muy bien, ¿no? Muy bien, ¿eh? Sí. La cosa... ¿Te mola? Está muy bien, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos vosotros? Pues alrededor de unos 2 años o por ahí. Un poquito más. Estamos en 2019. Ah, bueno, sí, claro. Joder, que pasa que la pandemia nos ha anulado un poquito la visión de todo, la pandemia, ¿eh? De por medio y parece pues que ya casi nada. 3 años, casi 4, ¿eh? Ya vamos camino de los 4. Para junio creo que hacemos los 4, sí, es verdad. Mira, sí. Esta duda la tienes con tu novia y la que te lías, pocha, macho. Bueno. Espérate que salgamos. Mi novia la manager, así que... Bueno, ¿cómo surgió Lobo Negro? Contadme. Pues mira, surgió de tal forma de que nos juntamos el otro guitarrista, que es Tiri, y yo, y dijimos, vamos a montar, teníamos un grupillo en común él y yo, y dijimos, pues bueno, vamos a retomar el grupillo que tenemos. Lo que pasa es que no salió tal, nos quedamos él y yo, fuimos fichando también a más gente, como a Orlando, a José, a Javi... Y pues bueno, pues dijimos, vamos a darle un vuelco al sonido, queremos hacer rock and roll además clásico, tal y cual. Y surgió Lobo Negro, es decir, nos sentábamos a través de cervezas, ACC y los cigarros y demás, pues surgió Lobo Negro. ¿Y quién decidió ponerle Lobo Negro? Aquí el presente... ¿El amigo Orlando? Sí, no... Cuéntanos, Orlando, ¿dónde vino la... Bueno, la inspiración. Lo que pasa es que como todos los grupos, ¿no? Que empiezas a buscar nombres y que le ponemos aquí, para aquí, para allá y nada. Ya harto de buscar, un día vi una especie, a mí me gustan mucho los lobos. Entonces me puse un reportaje de un lobo y vi un lobo negro y entonces dije, lobo negro, pero junto. Que no sea lobo negro, que sea lobo negro. Aparte con la idea también de turbo negro. También me vino mucho a la cabeza ese grupo, ¿no? Que es un grupo que también me molaba mucho. Me sigue molando. Pero bueno, yo lo expuse, ¿no? Un día estuve allí. Oye, ¿qué os parece este nombre? Y todos me dijeron, oye, pues no está mal, tal y cual, Lobo Negro, tal. Y bueno, es el típico que dices, vamos a dejarlo, a ver si no nos cansamos de él. Porque claro, y... No, ya pues, ha cuajado. Ya ha cuajado, ya está aquí y nada, pues aquí estamos. Y a la hora de juntaros... Lobo Negro ha llegado para quedarse. Ay, sí. Y a la hora de juntaros, que coges un fichaje, pues ficháis a José, al otro guitarrista Javi y tal, ¿venís alguno de otro estilo totalmente distinto de lo que está haciendo Lobo Negro? Todos. Yo creo que todos. A ver, yo creo que lo que hace Lobo Negro en sí es una imagen de muchos estilos, que todos estamos en ellos, pero que no sé, es como 5 personalidades que se ponen, lo agitas, es como un cóctel, lo agitas y eso es lo que sale, ¿no? Porque cada uno viene de diferentes estilos. Yo, por ejemplo, vengo un poco más del metal. A mí me gustaba mucho el thrash metal. De hecho, toco un poco la guitarra. Entonces, yo venía un poco para más el thrash metal no se toca un poco la guitarra, ¿eh? Se toca mucho. Se toca mucho. Se revienta. Toca mucho. Y nada, yo venía mucho de ese estilo. A mí me molaba mucho. Pero también me molaba mucho el heavy metal clásico. Y AC/DC, que no me los quite nadie. Son como rock and roll. Entonces de ahí se basaba un poco, porque claro, no queríamos hacer un grupo heavy, queríamos hacer un grupo de rock and roll. Entonces yo me basé mucho en mis influencias y la manera de ponerse en el escenario de un grupo como AC/DC. que no le gusta, ¿no? Ese tipo de rollo en el escenario. El que entonces, después de ACDC no termine moviendo el pie, miente. Exacto, pues ese es el rollo que, por lo menos de mi parte, quiero transmitir en Lobo Negro. Y cada uno tiene ese rollito en sí de lo que quiere transmitir. Y al final todo, pues... Sí que venimos cada uno de un rollo distinto. A lo mejor Manu más del punk. Joder, sí, cuando montamos nosotros el grupo, lo que te he dicho, antes de montar el grupo Lobo Negro, el grupo se llamaba Bemus Resaca. Les dije, vamos a cambiar. No, yo me negué. Yo digo, no vamos a llamarnos así ni de coña. Se llamaba Bemus Resaca. Y claro, pues dijimos, no, pues ya después de, digamos, de disolverse más o menos a Bemus Resaca, que nada más que nos quedamos Tir y yo. Vamos, que cuando pasó la resaca. Ahí estamos. Exacto. Después de la resaca llegó el lobo. Sí, es verdad que hay varias influencias de Bemus Resaca en algunas canciones del Lobo Negro. Pero las, digamos, las dimos un vuelco y dijimos, este es el rollo que queremos. Y la verdad es que mola Lobo Negro porque es eso, porque es un consenso entre todos, de los cuales Orlando pone su parte, que tiene su toque más thrash, más heavy. José tiene un toque más alternativo, más Audioslave, más... También viene del punk, pero yo soy más punky, más ska, también me gusta mucho el heavy, yo mamo de todo. ¿Y de Javi qué decimos? Ahora que no está. Javi, no. Javi es andaluz. Es que la gracia es eso, que Javi es andaluz. A la hora de hacer ritmos de batería y demás era muy quebrado, muy... Si tú escuchas hoy una de las canciones nuestras, el ritmo es muy quebrado, muy, muy a lo andaluz y mola mucho, es decir, bebe mucho del rock andaluz. Tiene su propio grupo también, que está de guitarrista en un grupo que se llama Carta Blanca. Entonces él nos ha empujado también, pues eso, a ver, todos bebemos de Platero y Tú y Extremo Duro, sobre todo el de Extremo Duro Inconscientes. Y ese era el rollo que le daba a él también. Y Tiri, sobre todo, Rubén, vivía mucho del rock and roll más clásico, como Burning, como Los Cigarros, como... Fuimos un poco más para esa... Él era un poco más bluesero. Y era más bluesero también, sí. Bueno, es más, sí, más, sí, sí. Es un poco más bluesero. Hombre, hay que tener en cuenta que lo que hacéis vosotros es un rock and roll de raza de este potente. Es decir, yo ahí, por ejemplo, yo escucho Lobo Negro, no veo el thrash metal por ningún lado, no veo Audioslave por ningún lado. Tampoco no va a ser mucho punk, por ningún lado. Claro, pero ese es el asunto. Queríamos recuperar, o sea, habéis el hecho rock ahí clásico. Habéis cogido una esencia de todo, claro, estáis haciendo un caldo ahí. Que cada uno aporte un poquito de cada uno y luego dirijamos a este proyecto que ya tenemos ideado qué es lo que queremos, qué es la identidad la que queremos llevar y este es el camino que estamos teniendo. Cada uno aportando lo suyo. A lo mejor Orlando tendrá un ritmo que es más cañero, pero en el local lo coge Tiri y le da una vueltecilla. Y luego le mete la batería el batera y entonces queda distinto. Y le vamos dando forma entre todos. A ver, eso está muy bien. ¿Y qué valoración habéis sacado del recorrido de este primer disco de 2020? La verdad es que buena, o sea... Teniendo en cuenta lo que hemos tenido que pasar. Sí, sí, por eso, la verdad es que buena teniendo en cuenta incluso lo que hemos tenido. Incluso ya lo que hemos tenido, es decir, tuvimos llenazos. Llenazos, la verdad es que sí, tuvimos llenazos en varias salas, incluso con pandemia. Y después de la pandemia hemos seguido llenando. Así que... Y seguimos tocando y seguimos... Somos una banda que incluso con la pandemia no hemos muerto. Es decir, nos hemos crecido y queremos comernos ahora que no hay nada. Bueno, no hay nada. Queremos seguir para adelante incluso con más fuerza. Y es lo que vamos a hacer. Es decir, ya tenemos muchos conciertos programados, ya tenemos expectativas de sacar nuevos temas, de meternos a estudio, de todo. Perfecto. O sea, vamos a empezar primero a desgranar un poquito los temas. Hablarme un poquito de Bésame. Bésame. Pues Bésame, a ver, yo te diría que Bésame es lo más Cigarros que podemos hacer. A ver, la verdad es que es un riff muy, muy rock and rollero. Es muy... Además, yo cuando la estábamos grabando dije, este va a ser el hit de Lobo Negro. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene su garra rock and rollera, pero tiene su mensaje moñas en sí, pero es decir, pero tiene esa garra rock and rollera y me gustó mucho. Es escuchable, es bailable, creemos que es muy divertido en directo, sobre todo creemos que funciona muy bien, así que es un tema que nos representa bastante y como dice Manolo, pues bebe mucho, por ejemplo, de ese rollo Los Cigarros o Platero en su parte más divertida, ese estilo. Yo creo que esa canción va por ahí. Perfecto, vamos con el tema. Bésame. Mm-hmm. Bueno, pues ahí estaba el tema Bésame, un buen tema. Contadme cómo fue el tema de la grabación del disco, ¿de cuándo lleváis trabajando con él? Pues cuando empezamos a grabar el disco fue, digamos, ya habíamos cerrado la formación con nosotros tres y Rubén y Javi. Y dijimos ya, pues fuimos cerrando temas, cerramos estos 7 temas que teníamos. Bueno, teníamos más temas cerrados, pero dijimos estos 7 entran dentro del disco. Contactamos con Pepe, no sé si de Geek Records, no sé si le llegaste a le conoces o... No. Bueno, pues contactamos con Pepe, que era también amigo, muy amigo nuestro de Rubén y mío. Y la verdad es que salió muy bien, es decir, fue por la época de... Pues, por finales del 2019 y demás. En diciembre de 2019. La verdad es que nos puso bastantes facilidades, nos ayudó mucho. Nos tocó cosas que ahora agradecemos que nos haya tocado, de por ejemplo la letra de Bésame nos la tocó, cosas de producción de como era bajista a mí me dio bastante caña, y la verdad es que lo agradezco muchísimo y joder, un saludo desde aquí para Pepe. Por supuesto, fue una grata experiencia grabar con él. Bueno, ¿y qué tal fue todo? La hora de grabar, ¿lo grabasteis en directo o fuisteis por...? No, fuimos por pistas, eso sí, lo teníamos claro porque ya teníamos una maquetilla y entonces nos vino mejor ajustarnos a la maqueta. Pero bueno, fue bastante bien porque ya lo habíamos practicado bastante, así que sale más o menos bien. Siempre hay partes que se atascan, pero bueno, eso como todo, supongo. No, y el tema horarios también, porque si no podía yo por el trabajo, no podía Pepe tampoco, porque también estaba trabajando como técnico de sonido en otro... Entonces, para cuadrarnos, sí es verdad que fue un poco más lioso, tardamos bastante, pero por el tema de cuadrarnos, de decir, pues ahora tenemos que grabar la batería, si se fue Javi solo. Y después ya fuimos yendo nosotros y demás, pero... Al final lo grabamos bien y lo que es una grabación por pistas, la hicimos por pistas, no en directo. Y fue bastante fluido por eso mismo, porque el tío la verdad es que nos guió bien, nos dijo este sonido os pega mejor, este no sé qué. Yo me cargué mi ampli además ahí porque me dijo, tú ponle este sonido. Y digo, pero sí, está súbele, a tope. Súbele, súbele. Súbele, y lo jodió bien. Otra anécdota fue que íbamos a grabar Vivo por el Rock and Roll y yo no tenía la letra. No la tenía, no, o sea, no tenía absolutamente idea de lo que iba a cantar. Tenía un poco de idea, más o menos, cómo iba a entonarla, pero no tenía la letra. Improvisaste. Y me levanté el mismo día, a las 5 de la mañana, escribí la letra y a las... A las 9 te presentaste ahí. A las 9 la grabé, a las 9 de la mañana. Chicos, tengo letra para Vivo por el Rock and Roll. Solo fue cogerla un poquito, digamos, porque la había escuchado muchas veces. Fue cogerla, digo, pero cabrón, digo, eres Orlando último puto minuto. O sea, sí. Pero no, fue la única que no tenía la letra, la verdad. Lo suelo hacer. No lo suelo hacer, pero fue cojonudo, porque es que además, para mí, Vivo por el Rock and Roll es una de las letras más buenas que tiene el disco. Porque me gusta trabajar en presión a mí, es lo que mola. Sí. Pues eso está muy bien, ya sabéis, chicos. ¿Alguno tiene armas o algo? A veces hay que apretarle y decirle, venga, venga, que nos pilla el toro. Y entonces ya es cuando se pone ahí. Me pongo las letras. ¿De quién fue la idea de la portada? Pues bueno, la portada la hizo Elena, ¿no? El diseño es de Orlando. Sí, teníamos un logo ahí diseñado que era de Orlando, que fue con el que empezamos. Luego lo limpió un poco y lo embellezó Elena. Y ahí ya pues hemos usado ese logo como logo nuestro y también como portada del disco homónimo, que es el que sacamos. ¿Dónde se puede hacer la gente con este disco? En nuestros conciertos, sobre todo. ¿Only? En nuestros conciertos. ¿Única y exclusivamente? No, también se puede poner en contacto con nosotros y se los podemos hacer llegar, ya sea en mano o con envío, pero... Si tenemos discos vendidos ya en Valencia de un chaval que le tuvimos que mandar un disco porque, joder, me moláis mazo, no sé qué, tal y cual, os escucha por la radio. Creo que nos escuchó, no sé si en Radio Utopía o yo qué sé. O digo en Radio Utopía, en, ¿cómo se llama? Radio Enlace o... No sé, en una de esas. En algún lugar. Nos escuchó, oye, que me habéis gustado, que no sé qué, que cómo... Pues, digo, pues mándanos 5 euros más gastos de envío y te mandamos el disco. Bueno, vale. Opa. O sea que si os localizan por Instagram también, sí, pueden contactar y pediros el disco sí. Y los enviáis. Vale, yo he visto que son poquitos temas, ¿vale? ¿No habéis desechado ninguno? Sí, ¿habéis sí plasmado todo lo que teníais? Más, teníamos alguno más, pero para este disco preferíamos temas que nos representasen bien a temas que no teníamos claro si iban a tirar para adelante o no. Así que por eso se quedaron en 7. Preferíamos tener un disco, aunque fuese más corto, pero más directo y más claro de lo que no, de lo que representábamos, a meter temas de relleno, que eso no queríamos. Preferíamos ser directos y ofrecer. Sí, aparte de eso, cogimos y llegó el... Dijimos 7 también porque también jugábamos con el presupuesto y con el tiempo que teníamos para grabar. Teníamos temas, pero dijimos, si grabamos estos 7, que son los 7 que más nos gustan, nos sale a esto, y los otros pues ya nos meteremos. Y lo bueno es que eso, que los otros 4 que tenemos ahora, que estamos sacando más temas e incluso tenemos más temas, lo grabamos ya en otro estudio, en La Caverna. Y la producción, hostia, es que no, muy buena, muy buena. Es decir, si escuchas, digamos, la producción de Pepe, la verdad es que no, nos dejó bastante contentos, pero es que es un salto de calidad el que hemos pegado con Javi Nadie. Brutal, o sea... Son varios los grupos que han venido aquí ya, que han grabado con Javi Dan. Sí, sí. Es que Javi está acaparando el mercado. Está haciendo está cautivándonos a todos. Bueno, Orlando, cuéntanos, ¿cuántos conciertos tenéis a la vista que podéis contarnos? Pues que podamos contarnos, hay que mirar un poquito las fechas. A ver, cerraos. Cerraos tenemos el 3 de marzo, el 29 de abril y el 16 de septiembre. Tenemos también en... Bueno, no voy a decirlo. Bueno, pero el 3 de marzo, a ver, ¿dónde? El 3 de marzo, el más cercano, en Móstoles. En además... Móstoles, que va a ser un concierto especial. De aquí, pues, animo a la gente a que venga, porque va a ser especial. Lobo Negro está evolucionando, está haciendo cosas nuevas y está... No puedo decir mucho. Simplemente que son tiempos nuevos, tiempos salvajes... Y que hay cosas que van a venir muy positivas para la banda. Y que, bueno, y que no sé qué poder... Es que estoy un a poco ver, a ver, lo que sí podemos contar de este concierto, que nos va a ser de... Es un concierto emotivo porque va a ser el concierto de despedida de Javi, que fue nuestro primer batera. Y el año pasado ya nos fue diciendo que abandonaba el proyecto y tal, que se va a centrar en otro proyecto suyo. Así que este lo vamos a utilizar principalmente para, bueno, aprovechando este concierto para rendirle una merecida despedida. Le tenemos muchísimo eso cariño, por supuesto. Sí, que desde aquí un saludo para Javi. Así que todo el que conozca a Javi sabe que se merece una visita el 3 de marzo a la sala Carpe Diem, que es donde daremos el concierto, para darle una merecida despedida. Y habrá alguna otra sorpresa más que por ahora dejamos ahí. Orlando se desnuda. Eso espero, pero eso, bueno, eso no ver, es sorpresa. Eso esperamos. Depende de lo Orlando se tira al suelo. ¡Oh, qué sospecha! Pero bueno, es que estoy un poco cortado porque hay mucha información que dar, pero no la queremos dar. Muy bien. ¿Y el siguiente concierto? ¿Me habéis dado 3 fechas? Sí. En abril, el 29 de abril, tocamos en la Peter Rock, en Valencia. Salimos ya por fin del circuito un poco madrileño. Que ya, la verdad es que no es que ya era hora, es que ya había ganas, porque teníamos... Hay bueno, que empezar a salir hubo un percance con lo del tema de salir, porque íbamos a tocar en la Azquena y se nos cayó en el último momento, tú sabes que... ¡Buah, madre mía! Entonces ya, pues mira, este ya lo hemos cerrado, está bien cerrado y... Joder, y yo la verdad es que tengo unas ganas de ir a... Digamos, de pisar costa, de coger el Makuto y hacer kilómetros, que es lo que tiene que hacer Lobo Negro también, darse a conocer en otros lados que no sea Madrid. Tenemos las redes, pero que hay mucha gente también de eso, de fuera de Madrid. Que en Valencia ya nos han contactado, ya nos pidieron un par de discos, entonces ya merecíamos una visita. Debemos una visita. Que es lo que vamos a hacer el 29 de abril. Y en septiembre, el 16 de septiembre, es en León. En León, sí. Así que en un festival que la verdad es que, pues... ¿Dónde es? En la Bourbon. ¿En la Bourbon Café? Es, no, en la no. sala sí. Bourbon, Black Bourbon. En la Black Bourbon, sí. Black Bourbon. Puerta del Sol número 8. Con la amiga Patricia. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo la conoces? Yo anuncio los conciertos de la sala Black Bourbon. Pues ya está, pues cuando toquemos nosotros allí nos lo anuncias. Hombre, ya, ya tenemos invitado. Eso ya lo sabes, macho, contar con ello. Si hay que hacerte hueco con la furgoneta, se te hace. Y si tienes que traernos otra vez para, digamos, contarte más cosillas que no podemos contarte todavía, pues te las contamos. Sí. Eso está muy bien. Vamos a hablar de un tema que a mí me mola un montón, Sin Dirección. Sin Dirección, madre a mía. A ver, ¿quién me habla de él? Orlando, ¿te ha tocado? Bueno, bueno. Son tus letras, tío. ¿Esta cuánto tardaste? Mira, ¿madrugaste esta también? No, esta la sacamos con un riff que vino Rubén y sacamos el estribillo, más que nada, así en plan, coña, estábamos haciendo... sin mal no recuerdo, había una chica portuguesa haciendo fotos en el local que teníamos antes y se me ocurrió en mitad de la sesión de fotos y tal, Sin Dirección y tal. Y luego ya tenía unos matices muy punkis, que de hecho hay un concierto grabado de del primer concierto que hicimos en el cual canto esa canción muy diferente a lo que luego salió en el disco. Próximas escalas B a la venta. Y claro, entonces era muy punkarra en un principio, pero luego ya quedé con el grupo de meterle un toque un poquito más psicodélico en cuanto a la voz. Y de ahí salió un poquito, pues, Sin Dirección, ¿no? Es un poco una crítica de lo que yo creo que todo el mundo está viviendo cada día y todos los días en el mundo entero, ¿no? Que estamos haciendo cosas y viviendo cosas que la verdad no sabemos ni por qué las hacemos. No, vamos un poco como sin dirección. Como pollo sin cabeza. No, es verdad, ¿no? Y bueno, era un... Sé que mis letras, porque no... A ver, yo me gustaría ser un poco más poético, pero... No me sale. No es que no me salga, es que el grupo no quiere llegar a... De momento no queremos rozar o estar en ese terreno. Vamos un poco más directos. Queremos ser un poco más rock and roll. Estamos ante una solicitud de que este señor no le estéis apoyando en su lado tierno. ¿Sabes qué pasa? Que la música es con huevos y las letras de Orlando son con huevos. Si es verdad que hay letras de Orlando que son un poco más, digamos, pesimistas, pero porque no, o sea, son vivencias o tal, o es lo que le sale y ya está. Si es verdad que alguna vez le intentamos ayudar con las letras, podemos ayudarle, o dice, no, dejármelo a mí, ya está. No, bueno, él decía también que a ver si tiramos un poquito hacia lo psicodélico de Orlando. Eso está por descubrir. Yo creo que va a haber una... Llegará el momento en que Lobo Negro esté preparado para escuchar mis letras auténticas. De que sí. De momento vamos con este Sin Dirección. Venga. Ahí estaba ese Sin Dirección. Bueno, háblame de las letras. ¿Tú qué las haces tú, Orlando? Sí. De momento voy con mis letras a todas partes con Lobo Negro. Es que odio que me hagan las letras, porque es algo muy personal que tengo que cantar. Entonces, el que me haga ya que canto, letras, canto lo mío, ¿no? Exactamente. Es algo tan personal que me haga alguien unas palabras o unas frases que no las siento, me resulta un poco violento para mí. Pero bueno, ¿aceptarás alguna? Acepto, pero duras penas. Sí, yo sí. Soy muy hijo de... Por ejemplo, cuando llega la revisión versito, de las canciones. Versitos de Bésame son lo de... Joder... He forjado mi pasado las noches abrazado. ¿Te acuerdas? Sigue sin gustarme esa ¿qué parte. ¿Qué dices, no, hombre? No, no, no, queda para mí un poco flojilla, pero bueno, lo acepto. No, hasta no. Ahí lo acepto. Bueno, ¿qué es lo que más destacaría del trabajo de Lobo Negro ahora mismo? ¿Qué más destacaría? Pues yo creo que la evolución que estamos teniendo hacia un punto de que ni siquiera nosotros mismos sabemos hasta dónde tan grande va a llegar Lobo Negro. Yo creo que estamos haciendo una evolución a un sonido bastante envolvente y... Pero bueno, todo esto se hace a través de trabajo. ¿Mantenéis una rutina dura de trabajo? Sí, mantenemos. Durante la pandemia, por ejemplo, también hemos seguido componiendo y prueba de ello es que el año pasado ya sacamos 3 temas nuevos y tenemos algún otro tema guardado para sacar. Sí. Y seguimos trabajando, tenemos varios temas a medio componer. Trabajamos mucho, Imandi. Y sobre todo lo que más trabajamos en el local, aparte de, digamos, de la evolución y el componer, el directo. Hay que mimar el directo. El empastar, el tocar, hay que se vea que disfrutamos, que lo pasemos todos, que lo vea el público y que lo contagie. Eso es parte. Hay que mimar el directo, hay que mimar al público de cuándo podemos enganchar, cuándo. Es decir, sigue siendo un show, el rock and roll es show y tenemos que enganchar a todos y cada uno de los que están ahí abajo. Hay que mimar al público, hay que mimar en nuestro directo, hay que cuidar cuidamos nuestra imagen, intentamos ir con una imagen destacada de que no me vas a ver a mí con los vaqueros y con la sudadera y con tal, no, cuidamos nuestra imagen. Cuidamos nuestros movimientos en directo. ¿Y de eso se encarga uno de vosotros, de mantener a todos un poquito pues pendientes? Pues en la imagen en concreto sí puede ser que yo, por ejemplo, señale a Tiri, el otro guitarra, que a mí, por ejemplo, pues ya desde el principio me dijo, a ver, tienes que ponerte aquí que eres una puta estrella de rock. No me vale que vengas con tus camisetas sin mangas y que ponga cualquier mensaje. No, no, aquí tienes que venir que es que eres una auténtica estrella de rock y que se te note desde lejos. Y yo, pues tienes toda la puta razón. Voy a arreglar mis pintas y voy a entrenarme al rock and roll. Yo, por ejemplo, se lo atribuyo y se lo agradezco a Rubén, el otro guitarra. Y sobre todo divertirnos encima del escenario. Eso es fundamental. Yo creo que... La diversión de arriba del escenario es lo que transmitís abajo. Eso sí, sin duda. Sí, exactamente. Sí. Nosotros somos un grupo de directo y sobre todo nos estamos fijando mucho en los detalles. Y cada vez son más detalles que van creando una banda como es Lobo Negro. Y va creciendo como es Lobo Negro. Por los detalles que nos damos cuenta y vamos mejorando. Y yo creo que este año no puedo decir mucho. Joder, tenéis cohibido este hombre. Orlando, sí. El hombre que no puede decir. Se viene en curvas. Lo tenéis cohibido. De las buenas del Le Mans, total. Bueno, háblame un poco del tema de las calles de Madrid. ¿Quién me va a hablar de...? Las calles de Madrid. Las calles de Madrid fue un tema que me lo pasaron esta gente, los de... Habemos Resaca, que se llamaba 900 borracheras. 900 ese tema. Borracheras. Y hablaban de no sé qué, de la Guardia Civil en un parque bebiendo cerveza. Y digo, déjate estar de eso. Y nada. O sea, no queda ni el recuerdo, ¿no? Nada. Y en cuanto yo hice el estribillo... Era la actitud, eso sí. Yo me acuerdo, porque se me quedó grabado siempre, ¿no? Es la magia de la música, ¿no? Cuando le enseñé el estribillo me dijeron, pero tío, ¿esto qué popero es, tío? Esto no es nuestro, esto no puede ser. Y dije, vosotros tranquilos. Vosotros tocad ahí con lo que hay que tocar, con los dos cojones, esos acordes, y le vamos a meter el estribillo y vas a ver como lo de pop ya no se va a parecer tanto. Y al final es una de las canciones que más le gusta a la gente, ¿sabes? O por lo menos a los del grupo. Es una canción que, sí, aparte, luego las guitarras a lo Iron Maiden, que yo las quería poner ahí, poner guitarras Iron Maiden. Yo sigo diciendo que es a lo Platero y tú, pero bueno, tú dices a lo Maiden, yo digo a lo Platero. Pero bueno, yo digo el final. Sí, sí, sí. Ese dobleteo, esa es... El pique. Yo dije, tiene que haber un pique. Me moló mucho desde un principio que lo hicieran y, bueno, el grandísimo trabajo de los dos guitarras de hacer esos tremendos punteos ahí al final de la canción. Y bueno, la letra en sí pues trata de eso, de en las calles de Madrid. Pues bueno, pues yo hace poco que vine aquí y me pasé un buen rato por las calles de Madrid, un poco pues con mi mente un poco en stand-by. Lo tuyo fue un momento paralelo como Axl Rose, ¿no? Cuando llegó allá a Hollywood, ¿no? Boulevard. Igual, ¿no? Bueno, esto, tampoco tanto. Te diste una vuelta, ¿no? Y dices, hostia, esto... La verdad, sí, es que él dijo las calles de Madrid y tú dijiste... Las calles de Madrid es un poco Living Las Vegas. Es como... me voy a comer la noche y... Qué mejor sitio que Madrid. Y además es que nosotros somos madrileños. Tú no, pero sí, exacto, te sientes madrileño. Igual que Javi es de Jerez y se siente madrileño. Y joder, y las calles de Madrid son tan crudas y tan mágicas a la vez que es eso. Y sobre todo con esta canción. Además fue una de las primeras canciones, digamos, que compusimos. No fue la primera fue Lobo Solitario. Pero fue, digamos, la primera que, digamos, fuimos cuidando los detalles, es decir, vamos a hacer una canción sencilla y la gracia es que todas las canciones creo que parten de una base sencilla. Vamos a coger, vamos a hacer un acorde sencillo y después vamos a complicarlo. Y eso es lo que hicimos. Vamos a hacer parones aquí, vamos a hacer un desvío por aquí, vamos a hacer un doblado por aquí. Jugamos mucho con las dinámicas en ese sentido. No somos, no nos consideramos virtuosos ni nada parecido, pero sí... jugones en ese sentido, ¿eh? Vamos a hacer la canción divertida y que te haga moverte. Y eso es el granito de cada uno, que ponemos cada uno de, joder, aquí un golpe, pa, así, molaría, o hacer pa, no, esto pues mejor así, no sé qué. Y ese es el trabajo de grupo que tenemos. Que no es que llega uno y dice, toma, esta es mi canción. Bueno, eso lo hice yo, y al final dijiste que la canción nada. Eso. Bueno, pero se sigue tocando todavía. Me la han arreglado y demás. Pero lo divertido es eso, que coges y uno se saca el riff, otro se saca... y vamos a tocar de entre todos la estructura. Y vamos a ver qué hace Orlando de voz. Porque, claro, esa es la gracia de todo esto. Porque nosotros cogemos, componemos las calles de Madrid y te llega Orlando. No, tengo esta letra y no pega con estos acordes. Exacto. Pega con estos. Así que os cambio el estribillo. Cabrón. Pues nada. Bueno, luego me dicen, luego saca cabrón, algo, pero, hijo de puta. Cabrón, pero te quiero. Te sí, quiero sí, por haberlo pero, hecho. Pero luego vengo y saco algo que se quedan todos que dicen, claro, bueno, pues vale, te lo compramos. Que lo juzgue la gente. Venga, vamos con las calles de Madrid. Hoy me regalaba una sonrisa al ver mi cara en el espejo al amanecer. Fue una noche loca, pues dando el revés. Loca, no lo quieras saber. Casi no recuerdo qué es lo que hice ayer, pero la chica de mi cama tiene algo que ver. Donde lo pasas bien, entre copa y copa me puse a bailar, pero los tíos de la puerta nos echaron del bar. Aquí no pasa nada, de vuelta a empezar, nos vamos a otro sitio que nos vuelvan a echar. Salí un momento a ver el sol y de repente apareció el sinvergüenza que llega. Creas que yo soy el eterno perdedor, solo soy un vividor, solo soy un vividor. Oh, voy a invitar. Te juro por mi vida que era dura de ver, que el humo de tabaco me gritaba la piel. Entre copa y copa la puse a bailar, pero los tíos de la puerta nos echaron del bar. Aquí no pasa nada, de vuelta a empezar, nos vamos a otro sitio y que nos vuelvan a echar. Salí un momento a ver el sol y de repente apareció. Pues ahí estaba, en las calles de Madrid, que teníamos... Uy, se nos cuela aquí fugitivo. Estaba sonando ahora. Pablo Edir no es un fugitivo. El fugitivo siempre se cuela, cabrón. Bueno, chicos, vamos a ver, ¿qué música soléis escuchar? ¿Qué escucha Lobo Negro normalmente? José, empieza tú. Hostia, pues yo tiro mucho de rock sucio, nacional, Extremoduro, bebo mucho... lo que ha hecho el Robe también, Poncho K, Albertucho en sus inicios me gustaba mucho. Pues por ejemplo, pues tiro bastante de ahí. Últimamente estoy escuchando pues también otras cosillas. Estoy escuchando también ahora Zulu, a Hombre Marea por supuesto también. Pero yo soy bastante de ese rollo, de rock nacional. ¿Y tú, Manu? Yo, a ver... Yo es que bebo de todo, la verdad. Es que... No. A ver, No es que bebe. A ver, a mí me llamaban Mangus por algo. Y es porque soy Manu con Angus. Es decir, mi banda favorita es AC/DC y siempre lo será. Y después, digamos, de mis bandas favoritas están Leño y Platero. O sea, son... Rock and roll, vamos. Sí, Leño y Platero. Es decir, y ya después bebo de muchas bandas... Hay muchas bandas que estoy bebiendo actualmente, como Dirty Honey. Estoy bebiendo como Jetbone, muy rock and roll, muy rock and roll macarra, muy... A ver, me gustan mucho los cigarros desvariados, pero vamos, que te puedo escuchar como metal, que siempre me ha gustado Stratovarius o tal, como te puedo escuchar algo más nacional, más oscuro, ahora también estoy muy metido con Buenas Noches Rose... Ahora te acuerdas de Buenas Noches Rose. No, ahora separado. No, yo siempre me acuerdo de Buenas Noches Rose. Así que, y estoy que te puedo escuchar tango o incluso me gusta mucho el rock japonés. Pero bueno, yo qué sé, es beber de todo e intentar coger un poco de todo y lo que más me gusta, digamos, aplicando la música es sobre todo eso, el aplicar muchos estilos y decir, pues esto lo puedo aplicar a mi canción. Orlando. Cuéntanos. Yo soy muy, muy de Metallica de los viejos tiempos. Yo me paré en el Justice for All. Ahí es donde me paré de escuchar Metallica. Y bueno, soy muy trashero. Me encantan los Motorhead. Para mí es una mega, mega, mega banda de rock and roll sucio. No hay ninguna como ella. AC/DC, como no, los clásicos. Pero yo siempre busco un poco de inspiración. Y para buscar la inspiración no te puedes centrar en solo un tipo de música. Entonces yo escucho mucho, mucho, mucha variedad de música. Pero de todo. Desde el Gypsy Jazz, que me encanta, hasta te puedo escuchar Paganini, hasta te puedo hacer algunas escuchas de lo que se lleva normalmente en la música 40 principales para ver qué es lo que se está llevando, qué es lo que se utilizan para componer las letras, qué melodías hay. Se aprende mucho con eso, pero no es que sea una influencia para mí, lo último que he dicho, de los 40 principales, por supuesto que no. Pero se aprende de mucho porque hay grandes productores detrás de toda esa música que saben mucha música, entonces se aprende mucho a la hora de componer y llevarlo a tu terreno. Pero sobre todo soy un rock and rollero de la vieja escuela. A mí me gusta cualquier cosa como Jimi Hendrix. Me encantan los dos. Me encantan los dos. También el rock and roll de los 60, de los 50, Chuck Berry, todo esto me mola mogollón. Me mola mogollón. Los Rollins. Veo que tenéis todos una raíz rockera, rockera. Sí. El rock and roll de lo más básico, de lo original. De lo más básico. Que no, de otra cosa no. Básico no es un defecto. Hablo de básico como diciendo de la base del rock and roll. Sí, sí, sí. Rock, ¿vale?, and roll desde sus inicios. Vamos a recordar las fechas que tenemos para ver a Lobo Negro en directo. Pues mira, el 3 de marzo tocamos en la Carpe Diem, en Móstoles. 5 wow. euritos. Podemos pillar la entrada por Ticket Roll. Y también nos pueden contactar por si acaso no quieren. Pues oye, resérvame una entrada. Pues nosotros te la reservamos. Chín, que chín. Además va a ser lo que hemos dicho. Va a ser una noche especial porque hay muchas, muchas sorpresas. Yo no me lo perdería. Es que por 5 euros. Por 5 euros yo no hay dinero. No me lo perdería, la verdad. Me voy a perder un par de kilos. Además, con a las 9 empezamos, ¿no? Por ahí. 9:30, sí. 9:30 empezamos y siendo un viernes, pues está bien. Después, el 29 de abril, tocamos en la Peter Rock en Valencia. Nos acompañarán a ese concierto los grupos Bastardos y Evanora. Así que ¿sí? Contamos con ellos. Y desde aquí un saludo y que nos, y que un nos abrazo den para calor, ellos, desde aquí, desde Capitán Rock. Que nos den calor, que vamos a hacer todo lo posible por darles calor. El también caloret, a ellos. La caloreta. Y vamos a. ¿Qué coño? Vamos a quemar el puto escenario. Y nos vamos a septiembre. Y nos vamos al 21 de septiembre, que tenemos el concierto en la Black Bourbon en León. Muy bien, eso está estupendo. Vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con el disco, de qué manera. La gente se puede hacer con el disco, sobre todo en nuestros directos. Mira, fíjate, el 3 de marzo tocamos allí en Móstoles, que venga y compre el disco. Además, camiseta y disco a un precio muy, muy, muy asequible. Ahora, muchas camisetas y muchos discos. Así que, y si no, pues que contacte con nosotros por Instagram, por Facebook. Y seguro por, que... Incluso por YouTube, si quiere. Perfecto. Vamos a escuchar El Fugitivo, que se nos quería colar antes. Vamos a escucharlo entero, que es un nuevo sencillo de... ¿Qué año? Este año pasado. Del 2021, ¿no? Esto va a ser lo que vamos a hacer, nuevo material, nuevo negro. Ahí está. Venga, vamos con El Fugitivo. Se ha roto. es lo que quiero hacer. Ahí estaba ese fugitivo y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Espero que hayáis pasado un buen rato. Muchas gracias por estar aquí, Orlando, Manu, José. Gracias, es un verdadero placer. En casa, tío. ¿Alguna cosa que queráis decir de último momento? De eso que sabéis, de eso que os habéis guardado y ya para la próxima visita. Animaos a venir a vernos, que os prometemos una auténtica noche de rock and roll auténtica. Si no os movéis la cabeza durante más de una hora, os devolvemos el dinero. Y no mucho dinero, ¿eh? Ya ves. Todo el mundo con collarín van a ir a la pasta. La verdad es que el que ha ido a Lobo Negro repite porque mola, es que mola, es que damos... Pues lo dicho, chicos, es un placer. Igualmente, ¿eh? Animo gracias a todo el mundo que vaya a verlo. Aquí tenéis vuestra casa y podéis volver cuando queráis. Volveremos cuando podamos contarte más noticias. Ahí está. Ahí otra cosa, venga. Gracias por la cerveza, tío. Nada, venga, nos despedimos con Mulo. Muchas gracias por estar ahí a todos. Y nada más recordaros que estamos aquí todos los martes de 7:30 a 9:30 de la tarde en el 107.3 de la FM y en radiotopía.org. Y los que no os pille muy bien, pues ya sabéis, en los podcasts en asaltomatarradiorock.com /capitán rock. Ánimo, hasta la semana que viene y nos despedimos con Mulo.